have caught in sight. The eyes that saw the glory have been blinded by the light. And it's the true believers that crash and burn. But there ain't no way I'm ever gonna learn. Black magic. Y así, con la magia negra de Jarvis Cocker, con su track Black Magic, contenido asociado a la película Extraordinary, quizás esta película pasará hoy por el programa, por esta edición nueva de sinaudiencia.com, que comienza ahora mismo en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona, o también en directo desde las www.contrabanda.org, aunque ya sé que muchos de vosotros y de vosotras escucháis Sin Audiencia a través de las grabaciones enlatadas, lo cual os hace perder la magia del directo, pero para eso estamos nosotros aquí, para registrar este momento en el tiempo que se produce aproximadamente todos los miércoles en la franja de la tarde-noche de Contrabanda, entre las 8 aproximadamente y las 9 y media aproximadamente. En el micro número 1, pero en la posición número 2, tengo a mi compañero partner en Sin Audiencia, Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Empezamos el programa 871. Vamos tirando, andando, acercándonos al 888. Yo estoy emparanoiado con este programa, ya veremos a ver qué hacemos ese día. No pero, sé. Por de pronto hoy alguien nos ha traído flores, quizás un admirador anónimo, admiradora no sabemos, o un ente de otra dimensión. Estamos últimamente muy influenciados por películas como Extraordinary, que tratan temas sobrenaturales, y quizás estas flores pues no son de esta dimensión. Vete tú a saber. ¿Has visto alguno de los capullos moviéndose arriba y abajo, saludando? Ahora las hojas. Pero hay uno que tiene uno con unas pijorrillas que parecen ojitos. ¿Pijorrillas? Sí, como los estambres, ¿no? Esto que tienen en medio, los pelillos de la flor y eso. Pues hay un par de estambres así gordotes de uno que me está mirando que parece que tiene ojillos. Pero bueno, ojos compuestos por eso. Un poco insectil sería el asunto. Bueno, en fin, que este comienzo tan descacharrante, tan desgarbado de esta edición de Sin Audiencia, pues tiene que ver más que nada porque el tema que hemos escuchado, Jarvis Cocker y su Black Magic, pues es uno de los temas que salen en la peli irlandesa / belga Extraordinary. Pasó por Sitges, pasó por la Semana de Donosti, ayer se pudo ver en el Terror Molins y presumiblemente pues esta tarde nos haremos cargo de ella y de alguna que otra cosa más que, como es habitual en esta época del año, pues tenemos contenidos como para hacer 3, 4 o 5 programas cada semana. Ya veríamos, a ver. Si alguien nos quiere fichar para hacer un programa diario, nosotros estamos abiertos a propuestas. Y no sé, Jordi, me imagino que quieres empezar por las sinergias estas que tenemos con nuestros inaudiencers al otro lado de los aparatos, ¿verdad? Pues sí, vamos a hablar un poco con nuestra sin audiencia, aunque sea a través de sus mensajes, lo cual también está muy bien. Porque mensajes en botella que nos tiran ahí desde el otro lado del mar. Sí, señor, aunque no esté Sting, ellos nos envían esos mensajes en una botella. Y bueno, que menos pues de hacerles un poco de caso, ¿no? Pues sí, señor. O sea, de hecho, les hacemos mucho caso, más de lo que se creen ellos y ellas. Pues bueno, por un lado, si me hace caso, no sé qué le pasa hoy, la tablet se está volviendo pero puto loca. Sí. ¿Quieres mi móvil pequeño para poder leer letra pequeña? Lo solventaremos como podamos. Vale. Bueno, pues tenemos mensajes que llegaron el mismo miércoles, pero ya pasado el programa. Y entonces vamos a empezar por ahí. Por un lado, con la Blanca, nos decía: hola, sin audiencias de otoño-invierno, una de TVOs, dos de series y un rip musical. Bueno, pues va la de TVOs primero. Ha salido a la venta un nuevo número de Asterix y Obelix, el que hace 38, llamado La hija de Vercingetorix, con guión de Jean Ferry y dibujos de Didier Conrad. Una aventura con acierto y con nuevos personajes que dan su juego en la aldea Gala, el último reducto de, ya tú sabes. Dos de series: Castle Rock, cuarto y quinto episodios, donde digo Diego, vale. Cojonudos, capítulos de revelaciones pasadas y futuras. Wu-Tang Clan, An American Saga, se acabó. Y quiero y exijo, esto en mayúsculas, la review sesuda y emocional del Hum cuanto antes mejor. Pues esto llegará próximamente. No sabemos cuándo el resto de contenidos dejarán que entre la review completa de esos 10 capítulos de Bhutan: An American Saga, pero yo ya os adelanto que aparte de Bhutan estoy viendo y acabando de ver, pues últimamente solo series que llevan una W en el título. No sé si esto es... La vuelta de Walking Dead. Estoy con la vuelta de Walking Dead, estoy con Watchmen y ya no puedo con más porque además estoy yendo algún día a Molins. Estás con Watchmen a pesar de Lindelof. A pesar de Lindelof, y de hecho vamos a tener que hablar, espero que si no la semana que viene, la próxima, prontito, porque hay que corregir algunas cosas que se están diciendo de esta serie y yo pienso que se está dejando por debajo del nivel que tiene realmente. Vale. Y el ritmo musical, dice, murió Robert Freeman con 82 años, fotógrafo todoterreno que llamó la atención de Brian Epstein e hizo las icónicas portadas de los Beatles entre el 63 y el 65. Atentamente, Dora Blanca, La Cola. Lagartija nos dice, buenas inaudiencias, el Tito Martín rectifica acerca de Marvel y nos deja un artículo en spinoff.com y dice, estoy de acuerdo con el abuelete Martín, pero esto no lo inició el MCU, maestro. Esto fueron los Steven y Lucas en los 80 que infantilizaron el cine y crearon la muerte del arte llamado blockbuster. Parece mentira que tenga que explicarle estas cosas a un gran estudioso de cine como usted. Pero no se preocupe, maestro, las plataformas, la televisión por cable y los festivales serán las salvadoras de este arte que tanto amamos. No me cabe la menor duda. Por cierto, Zombieland 2, maravillosa. Abrazos del enviado, más allá del muro. Ay. Orlac, siempre metiendo el dedo en la llaga, dice... ¿Hemos hablado de Parasite? Pues mira, voy a hacer otro interludio, Hum, porque no hemos hablado de Parasite, porque por la misma razón por la que no hemos hablado de Bhutan, es porque el resto de contenidos de actualidad no nos están dejando, pero Parasite está en el punto de mira de Sin Audiencia y caerá también próximamente. En caso negativo, pronostico que se hablará y en caso afirmativo, pronostico que se seguirá hablando. Sí, señor. Besos. Postdata, el domingo, Doctor Sueño, que me ha cazado a un 25% leído. Muy bien. Unai, todos mis dieces a Doctor Sleep, especialmente a Rebecca Ferguson, a la cual ya compro como la perfecta dama Jessica de la casa Atreides. Yo estoy familiarizado. El Dune de Villeneuve. Sí, señor. También me ha tranquilizado ver al joven Paul Atreides encarnando a Enrique V en la película The King de Netflix. Tengo el hype del Dune de Villeneuve fuera de control. Dos vistos de Castle Rock, temporada 2. No es que esté en el segundo apartado, aunque coincide. Mis dieces. Tres vistos de Sí, Los Ciegos de Momoa, incierto, ya veremos. El primero me da un poco de vergüencita ajena con un jaca y tal, pero luego mejora, muy incierto. Y uno visto de For All Mankind, interesante ucronía sobre la carrera espacial, veremos si aporta algo más interesante aparte de la premisa inicial. Como semi-placer culpable, estoy viendo Evil, de la CBS, creo. Un procedimental con el Luke Cage, la doble yankee de Elena Naya y el gafitas de Lost, haciendo de malo maloso. Grupo de investigación de cosas demoníacas o no para la Iglesia Católica, y hay un demonio onírico que se llama George, hay niñas gritonas y visiones celestiales opiáceas. No la recomiendo abiertamente, pero a pesar de ello la seguiré viendo por si acaso. Y Jontichi, Doctor Sueño, muy bien, coincido con lo de Rebecca Ferguson, lo único que me escama es por qué demonios no han utilizado imágenes originales de Resplandor. Lo que han hecho con ello me rasca un poco, se ve que... Hay flashbacks, sí, ¿no? Sí, hay flashbacks y están vueltos a rodar. Reconstruidos. Sí, reconstruidos. Y yo supongo que debe ser un problema de derechos. Presupongo. Yo supongo que los herederos de Kubrick, o vaya usted a saber, tienen los derechos del Resplandor original y, por lo que sea, no han querido ceder las imágenes. A lo mejor es algo más baladí, como el grano... del sí, film. Cuestiones técnicas, quizás. Por cuestión técnica no casaba, pero dudo que sea eso, ¿eh? Ya. ¿Tú lo has visto ya, Jordi? Es horroroso, porque sí, claro, tengo Parasite pendiente, tengo Zombieland, pero claro, me estoy pegando en el Festival de Molins tres películas diarias. Es que te pegas. No tengo tiempo. Te pegas unos festivales, tío, que no veas. Y además, tengo Terminator desde hace dos semanas y no puedo hablar de ella porque no hay tiempo en el programa quizás tampoco. Quizás hoy le buscaremos al T-800 algún. No me da la vida. Encima, se ha estrenado ya el primer capítulo de The Mandalorian. Ah, pero ¿esto es una serie? La serie que está que ha estrenado Disney, que vendrá aquí dentro de 5 meses, pero que bueno, gracias a las redes ya se puede encontrar. En las redes ya está, sí. Y que ha despertado mucho hype. Uh-huh. Y tenemos ya en diciembre The Witcher. O sea, no me da la vida, sencillamente. Tenemos que pensar en algún método para continuar viendo películas mientras trabajamos. Ser millonarios y dedicarnos solo al ocio. Al ocio, o sea, el ocio es tu profesión, ¿no? Exacto. Es un poco esa mierda. Bueno, ya veremos, bueno, a ver. En fin. Por ahora seguiremos currando. Dice Parásitos, dice Jontichi, es la bomba. Vaya manera de mezclar géneros una vez más y de pegar mazazos al espectador. Bong Joon-ho, solo sí, digo señor. Eso. Muy de Orlac, es su tesitura. Orlaquismo. Sudaka, saludos, venía por tres cosas. La primera y más importante, empezó ayer la nueva temporada de Rick y Morty, otra vez, uh-huh. Cuarta temporada de Rick y Morty. Y el estreno fue muy de un nivel pliqueriquesco, impresionante. La segunda, después de más de un año pude convencer a mi esposa de ver One Cut of the Dead. Bien. La primera hora me tuvo preocupado porque después de The Greasy Strangler estaba prevenida. No le gustó tanto como a mí. Pobrecita. Sin embargo, cuando pasa lo que pasa, todo fue risa. Se explica completamente toda la atención que recibió como película del cine dentro del cine, un acierto total. Y por último, y de última hora, concordar con Unai, la serie Evil no será la panacea, pero está bien. Es interesante, seria, nada del otro mundo, pero no se pierde el tiempo en los 45 minutos que dura cada capítulo. Por ahora, se puede ver. Y Unai dice sí, grandísimo Rick y Morty en su retorno. Y ya por último, Juan Carlos nos dice, saludos desde Envigado, Colombia. Hola. Debo aclarar sobre Watchmen que mi única referencia fue la película, la cual me gustó mucho. En cuanto a la serie, voy por el cuarto episodio y me ha gustado y me está gustando demasiado. Las actuaciones me parecen excelentes y la trama mejora cada semana. Es un poco lenta, pero para mi gusto está muy disfrutable. O sea, que creo que va a ser un coincidente contigo. Sí, Juan Carlos, la diseccionaremos próximamente. Yo voy solo por el capítulo 2. Me faltan los otros dos que hay hasta ahora ahí a la vista. Y bueno, en breve le meteremos un poco de caña por aquí. En el buen sentido. Pues sí. Y bueno, pues tenemos... estrenos. Algunos estrenos, que hay algunos que me han llamado la atención por el título, pero luego no sé si realmente ese título coincidirá con que sean realmente interesantes o no. Bueno, a veces nos la jugamos un poco ahí, ¿eh? Y hay otras pues que claramente tenemos que hablar de ellas, ¿vale? Sí. Dentro de los estrenos, pues yo creo que destaca por encima de todos por nombre y porque además el director últimamente ha hecho unas declaraciones que han traído bastante controversia. Uh-huh. Y porque, bueno, porque cuando el señor Scorsese saca algo, pues hay que hablar de ello. Sí. Además, un tipo que no necesita propaganda gratuita, que ya la tiene pues un poco por sí mismo, ¿no? Pero aún así, pues además saca polémicas y así ya, pues mira, 200%. Ya lo completa, ¿no? Sí, señor. Bueno. Pues el señor Scorsese viene de estreno con la película El Irlandés. Uh-huh. Entonces, bueno, es una película que creo que no va a tener una distribución enorme, porque además creo que la película son 3 horas y media, si no me equivoco. Ahora no estoy seguro, pero me parece que era una burrada así. Y entonces, bueno, sí que va a tener estreno en bastantes salas, pero tendréis que mirar si en vuestra ciudad va a venir la película en los estrenos. ¿Qué podemos decir de este irlandés? Bueno, pues que el señor Scorsese coge al señor Robert De Niro, uh-huh, y lo pone encabezando el reparto. Y que, bueno, las primeras críticas han dejado la película pues muy bien. ¿A qué actores y actrices ha puesto acompañando al señor Robert De Niro en un reparto que a mí me parece brutal? Al menos lo que es a priori por nombres. Pues tenemos al señor Al Pacino, al señor Joe Pesci, a Harvey Keitel, a Anna Paquin, a Jeremy Luke, al Gary Basaraba, bueno, un montón de gente. Muy coral el asunto. Sí, muy coral, pero además con unos primeras espadas que, bueno, que ya solo ver los nombres unidos al señor Scorsese, pues ya te ponen los dientes largos. Sí, la razón por la que esta película no tiene distribución completa es porque es una película de Netflix, ¿no? Creo recordar. Correcto. Entonces, creo que se estrena ya en la plataforma, no sé qué día. Y entonces, claro, no hay muchos cines que hayan apostado por algo que ya esté en el canal de televisión, uh-huh, para distribuirlo en cine. Pero bueno, yo creo que en el caso Scorsese siempre vale la pena verlo. Lo he dicho bien, 210 minutos, 3 horas y media. Sí, va por ahí. O sea, una burrada. siempre es un placer verlo en cine. Entonces, bueno, pues ya vino, me parece que en Estados Unidos, el estreno a partir del 1 de noviembre. Aquí el estreno ya pone estreno limitado a partir del 15 de noviembre. Y el estreno en Netflix es el 27 de noviembre. O sea, va a estar dos semanas en cartelera. Pues mola. Antes de que vaya a la plataforma. Es como si fuera un festival y luego se estrenará. Correcto. Después. Sí, sí, señor. Para es ahí. Lo que pasa es un festival en tu sala de cine habitual. Sí. Y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Pues sí, y además, no es que le queramos hacer publicidad a ese cine que empieza por PH de nuestra ciudad de Barcelona. Pero casualmente el viernes 15, si miras la programación de este cine, que es fenómena, que no nos importa decirlo porque nos gusta, pues veréis que solo hay tres películas programadas para el viernes 15 de noviembre. Las tres se llaman igual, The Irishman, y una está programada a las 12 de la mañana, otra a las 4 y media de la tarde y otra a las 9 de la noche. O sea, y no caben más películas en un día de un cine. Con esta duración me refiero. Y si queréis saber un poco de qué va este irlandés, pues es una película de crimen, de mafia, y habla de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que fue un sicario que trabajó con alguna de las figuras más destacadas del siglo XX. Pero sobre todo se centra el irlandés en la crónica de uno de los grandes misterios en resolver, que fue la desaparición del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Entonces, bueno, pues sí. Con estos entresijos y con estos mimbres, 3 horas y media de película que nos trae el señor Scorsese después de despotricar de Marvel. Para quien no recuerde, Jimmy Hoffa era el jefazo del sindicato del transporte por carretera en aquella época en los Estados Unidos. Poderosísimo sindicato en sí, aquel señor. Momento. Entonces, cuando tocaban los cojones, pues... ¡Nya! Llamaban a sindicato los sicarios. Sindicato y mafia estaban un poco reñidos. Ahí. Es que nada, porque los sindicatos piden derechos... Y los mafiosos no están muy dispuestos a darlos si eso les baja, sobre todo, la retribución económica que sacan de sus negocios. Me temo. Ahí lo dejamos. Así andamos por el mundo. Sí, señor. ¿Qué más viene? Vienen más cositas esta semana. Sí. Vienen muchas, sí. Muchas, la mayoría no molan, pero bueno. Bueno, además vienen un montón de películas. Vienen como 13 o 14. Sí, yo no sé qué esta semana. Hay una película que viene por aquí, que es uno de esos títulos que nos ha llamado la atención. Mamá, no. No, La Casa del Terror. Esa te iba a decir. Bueno, pues es una película que además me viene muy poca información. Solo me dice que los directores son un dúo, Scott sí. Beck y Brian Woods. No sé por qué, aquí no me viene ni siquiera el reparto, pero bueno, supongo que no le da mucha importancia. Yo tengo aquí a Kathy Stevens, a Will Britain y a Lauren Alisa McLean. Me imagino que te has quedado como si no hubiera dicho ningún nombre, pero bueno. Sí, decir que es una de esas producciones de Eli Roth, creo que está detrás de la producción. Y bueno, pues esta Casa del Terror, pues tenemos... Es que claro, leer la sinopsis es como leer el prototipo de película de terror de adolescentes. Bueno, pues Halloween... Simplemente lo puedes dejar ahí. Sí. 6 amigos que deciden entrar en una casa encantada que promete ofrecer una experiencia extrema a base de explotar sus miedos más profundos. No voy a leer suficiente. Más porque la sinopsis ya cuenta más de lo que debe contar. Sí. Y bueno, pues yo no voy a destripar como hacen ellos, así que... casi sería mejor que pasarais de las sinopsis estas porque no os va a aportar nada más que desentrañaros lo que ya se puede ver, pero en fin. Luego hay una película que me ha parecido curiosa por el nombre, pero no tengo ni idea si tiene que ver con el género. Yo diría que no, uh-huh. Es más bien con el tema friki que con el género. Se llama Turbulencia Zombie, del director Martín Garrido Ramis. A ver si puedes encontrar algo de sí, esta no, película. Sí, sale en una página que he puesto de estrenos, aparece también. No sé si es la misma que la tuya, pero... Bueno, pues un verano en un pequeño pueblo de Mallorca, se cierra el colegio y la mayoría de sus habitantes se van de vacaciones. El pueblo queda casi vacío, con mucho calor, y el conserje del colegio, Luis, le da a leer un guión sobre zombies que él mismo ha escrito a Juanito, un soltero de 40 años... sin trabajo, sin su sitio en la sociedad, que vive con su madre y, bueno, que solo tiene una... vive de la jubilación de la madre, que mantiene a su hijo de 40 años con 600 euros de jubilación. Entonces, bueno, pues... Vaya morro, ¿no? Juanito decide hacer con Alfredo una película de zombies para YouTube, para salir de esa pobreza y esa miseria. Pueblo vacío, calor, Mallorca, película sobre zombies... Ahí lo dejo. ¿Qué tenemos? ¿La versión mallorquina de One Cut of the Death? Vete a saber. A lo mejor, ¿no? Bueno, Turbulencia Zombie, al menos en IMDb aparece, no sé, supongo que la han dado de alta los propios autores, pero bueno, es una curiosidad de la cartelera de esta semana. Sí, luego tenemos, para los que les guste el anime, una nueva de One Piece, estampida, llamada sí, en este caso, de Takashi Otsuka. Y bueno, pues para los seguidores de One Piece, que sepan que tienen One Piece en pantalla grande, que ya lleva unas cuantas, me parece. Sí, de hecho esta estuvo en Sitges también. Yo no la vi, ¿eh? Luego tenemos un drama thriller, que no sé si estuvo también por algún festival, La madre, de Rodrigo Sorogoyen. No, a mí no me suena. Vale, pues tenemos aquí un reparto con Marta Nieto y Alex Brandemühl, entre otros. Y bueno, pues Elena recibe una llamada de Iván, que es su hijo de 6 años, quien le dice que está perdido en una playa de Francia y que no encuentra a su padre. Joder. Y tras estas palabras de su hijo, ya no vuelve a saber nada más de él. La acción se traslada a 10 años en el futuro y ya no voy a contar más, porque ¿para qué? Madre, pues eso, una madre que con hijo desaparecido a los 6 años, 10 años en el futuro, tras esa llamada pasa algo. Ahí lo dejamos. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Y por último, ya de estrenos de esta semana, destacar otra película que quizá no pueda ser muy sin audiencera, pero yo creo que por el director y por el reparto, pues merece la pena hablar de ella. Además, los coches sí son sin audienceros, ¿no? Totalmente, pues si hablamos de Fast and the Furious no vamos a hablar de otras pelis de coches, bueno, por favor. Pues el señor James Mangold dice: yo no soy Scorsese, no os voy a dar 210 minutos, pero os voy a dar 152 minutos, que tampoco está nada mal. 2 horas pues... y media en vez de 3 horas y media. Sí. ¿Con qué? Con la película Le Mans 66, o lo que es lo mismo, cómo se enfrentaron Ford con Ferrari. ¿Y qué voy a hacer? Pues os voy a poner en el reparto, encabezando el reparto, a Matt Damon y Christian Bale, para que la disfrutéis y para que la gocéis. Y bueno, pues me parece que, si no me equivoco, por lo que he visto del tráiler, Matt Damon es el ingeniero que debe montar un coche, si no me equivoco, para ganar a Ferrari, creo que es ingeniero de Ford, ahora me puedo estar equivocando, y Christian Bale es el piloto que nadie quiere por díscolo, pero que es el mejor. Por rebotudo. Y que si Matt Damon trabaja en el proyecto de ingeniería, quiere al mejor piloto, aunque sea un díscolo, un energúmeno y tenga muy mal carácter, y ese es Christian Bale. Pues con esos mimbres, Le Mans 66. Qué fuerte, pues además el Christian Bale está delgadito en las fotos de promoción de la película, está el tipo, está volviendo está al afilado otra vez, al rollo del, no volver al maquinista, al no, maquinista, pero cerca, casi, sí, cerca, sí. Cerca. ¿Has acabado ya con tus estrenos? Yo es que te he encontrado otro estreno más, pues venga, limitado, y además de un tipo que creo que no conoces de nada. ¿Tú, a ti te suena un tal Víctor Olid? ¿Te suena, no? Hombre... Un saludo, Víctor, por cierto. Saludo. Pues que sepáis que también en estreno limitado hay un documental dirigido por Víctor Olid, que ya estuvo en la sección Brigadún de Sitges de esta pasada edición 2019, que es el documental sobre el señor Juan Pinzás, que es un guionista, productor y director de cine, que hizo películas como La gran comedia, El juego de los mensajes invisibles, La leyenda de la doncella o El vientre de Europa. Entonces, Víctor hace una retrospectiva de la vida y obra de este activista del cine español. Que sepáis que el Universo Pinzás, el documental, se va a poder ver este próximo viernes 15 de noviembre en Madrid, a partir de las 8:15 en el pequeño Cine Estudio, en la calle Magallanes número 1, recuerdo, Madrid, este próximo viernes, y en Barcelona el próximo martes 19 de noviembre a las 8 en los Cinemes Girona. Esos son los dos pequeños mini estrenos que tiene el documental Universo Pinzas de nuestro querido Víctor Olid. Mucha suerte, Víctor. Mucha suerte con su Vialo Delicatessen, que ha ido creciendo. Poco sigue haciendo, a poco, sigue haciendo él ahí. Tanto en obra audiovisual como en obra escrita. Sí. Y oye, siempre le hemos deseado la mejor de las suertes. Pero si además he visto allí que incluso el Universo Pinzas está nominada para algún Goya 2020. O sea, cuidado, ¿eh? Bueno, es un documental. Al fin sí, y al cabo. No, quiero decirte que. El tema de los documentales está muy, muy para adelante. Pero no me imaginaba yo hace 10 años al señor Olid en los Goya. Pues yo es que a mí este mundo como... De todas formas, si algo no se le puede negar a Víctor, es tesón, trabajo y perseverancia. Por supuesto, es un perseverante, vamos, de 200 metros de alto, como sí, un acantilado de alto. Ahí está, o sea que nos alegramos muchísimo, sí, por señor. Él. Pues, y con esto, no, con esto creo que tenemos ya todos los estrenos. Ya tenemos todos los estrenos, que no han sido pocos. Vaya tela, sí, y me parece que tenemos un poco de agenda, ¿no? Una agenda que también va asociada a ese atasco de contenidos que tenemos últimamente en el programa, porque no damos abasto con nuestras vidas ni con los visionados que realizamos. Tenemos dos eventos a los que queremos mucho. En marcha, sí, señor. Comenzados, y la verdad es que ambos dos acaban este próximo fin de semana, así que podríamos decir cuatro palabrejas de cada uno, ¿no? Podríamos sí, decir. No sé, yo si quieres empiezo por el empieza más cercano. Tú, sí. La Maratón de Cocheras de Sants y su concurso de cortometrajes fantásticos y de terror. La Maratón va este año 2019 por su edición 31, el concurso de cortometrajes por la edición número 21, y que sepáis que desde ayer martes, no podemos viajar en el tiempo para ir a la sesión de ayer, se están proyectando cortos a concurso a partir de las 8 de la tarde en las cocheras de Sants aquí en Barcelona, en el barrio de Sants, cerquita de Plaza de Sants, y el viernes se proyectan el palmarés de cortometrajes ganadores y quizás alguna sorpresita por ahí que siempre se cuela. Y el sábado, 16 de noviembre, pues es la noche más larga con esa doble maratón que ya es mítica entre los aficionados aficionadas al género terror, ciencia ficción y fantástico de Barcelona y alrededores, y que comenzará pues a las 8 de la tarde en el auditorio y que le seguirá unos minutos más tarde a las 8 y 20 en la sala de conferencias, la sala pequeña. Me refiero a que tenemos dos listados de peliculones para disfrutar de forma coral, porque es la sala de vídeo, que ahora ya no sé sí. si sigue siendo de vídeo. Bueno, ahora es de proyección de DVDs. Claro, que bien. Para nosotros siempre ha sido la sala de Nacho Fiol. Sí. Saludo para Nacho también. Sí. Quizás le deberían poner su nombre a la sala. Sí, pero ya la han desconsagrado, está desacralizada porque ya no es VHS. Claro. Incluso a veces había sido incluso beta, si no recuerdo mal. Pues no me hubiera extrañado nada. Y ahora ya DVD o Blu-ray ya... Claro, pero que sepas que ahora en la sala B, en la sala pequeña, en la sala de conferencias, llamadla como queréis, de cocheras, se están proyectando películas recientes, por ejemplo, de 2018, y entonces, claro, no hay copia en VHS de esas películas. Sí, no, me ha parecido ver por ahí un Velocipastor. ¿Te ha parecido? Si te parece, empezamos por la sala pequeña y sí, vamos a la inversa. Sí, yo creo que es más friki y hay que empezar por la es sala más pequeña. Especializado. La sala grande, pues igual pasan más títulos que se han podido ver en el cine, y en la sala pequeña, pues alguno también, pero menos. ¿Vale? Así que vamos con la Maratón B de Cocheras 2019. Empezamos a las 8 y 20 con, como tú muy bien has tenido con tu ojo de halcón, has visto desde tu posición a mi pantalla, Velocipastor de Brendan Steer, un título que también pasó por el Berretina Fest y que dura 75 minutos. Un cura que viaja a China y adquiere una misteriosa habilidad que tiene que ver muy misteriosa, viendo el título de la película, no creo que sea. Ya, pero yo no quiero hacer spoilers. Vale, vale. No, sí. El título es spoiler en sí mismo. Pues sí, Velocipastor servirá para abrir boca y abrir seguro que retinas, porque alguien se rajará los ojos viendo esta película en la sala de B de cocheras, y que será continuada a las 21:45 por un clásico del año 78, Star Crash, del señor Luigi Cocchi, y que pues es una película del espacio en la que hay contrabandistas, tenemos ahí pues un... Pero de contrabanda, gente contrabanda que va allí... Hombre, en el 78 no existía todavía contrabanda, pero es posible que saliera alguien que luego sería contrabandista. Y ya había un germen, ¿no? Sí, sí, de hecho, y además ocurre en el futuro, o sea, que ocurrirá dentro de unos años, pero se rodó en el 78. Es un ¿cómo dirían los argentinos? Un quilombo de película. Bueno, pues eso, que Star Crash, clasicazo del videoclub, en segunda posición en la sala de conferencias de cocheras de este año. En tercer lugar, a las 23:35, película sorpresa y además sin pista, o sea que no podemos decir nada más allá de que pues en esa tercera posición vais a tener que hacer un acto de fe, vais a tener que dar un paso en el precipicio y quedaros allí en la sala de conferencias de Cocheras para saber qué título es el que nos han preparado de sorpresa en tercera posición. En la cuarta, a mí me parece que es un clásico, un clasicazo, que debería proyectarse en la sala grande. No digo que StarCraft no se lo merezca, pero esta se lo merece más aún, si cabe. Y es que a la 1:10 tendremos en la sala B de Cocheras, una vez más, Golpe en la pequeña China. Traveling Little China, creo recordar que era el título original de este peliculoto gigantesco del John Carpenter, 1986, y yo qué sé, uno de los títulos más, vamos a decir que referenciales, más emblemáticos, llamar, más de culto, más recomendables, sí. Más, o sea, yo la he llegado a ver muchos años después y me la he seguido flipando como me la flipé en su momento. Sí, además, es de esas películas que aunque la hayas visto mil veces, empiezas a verla, te quedas enganchado y la acabas viendo. Sí, o sea, a mí eso me pasa con Alien, eso me pasa con En busca de la arca perdida, eso me pasa con Willow. Son pelis que enganchan. Me pasa con La princesa prometida y me pasa con... Y hay que decir que, por alguna razón que no sabemos decir cuál es, pues el señor Carpenter aquí estuvo especialmente agraciado y especialmente lúcido, y no digo que no esté lúcido en sus otros films anteriores y posteriores a Golpe en la pequeña China, pero aquí, yo qué sé, pues le quedó todo más redondo, no sé por qué. Carrusel en el Estadio de Gracia, los efectos especiales, el rollo, la temática, todo, el rollito todo oriental, sí, dentro, sí. De ¿es San Francisco el sitio? Un lugar de la costa oeste, no recuerdo cuál, o Chicago, yo qué sé, ahora no me acuerdo. Y San Francisco, sí señor, ya decía yo que yo tenía metido San Francisco en la cabeza, y que da un mogollón de juego, que me refiero que en unas manzanitas de casas que hay en la gran ciudad de San Francisco haya tanto tomate como el tomate que se reparte en Golpe en la pequeña China, pues es espectacular. O sea, yo sinceramente me gustaría que la pusieran, pero en la pantalla grande, repito, pero bueno. Cuarta posición estábamos hablando, a la 1:10, Golpe en la pequeña China. A las 3, otra que también merece que le peguemos un repaso, aunque por otras razones, como es Neon Maniacs. Neon Maniacs del año 86, del señor Joseph Mangine, y una película pues desfasadita, con gente disfrazada, con monstruos, con mucha sangre, con mucha fecha y bueno, pues con despiporre de madrugada, que es lo que mejor se puede poner para estas horas en un lugar como Cocheras. Esto en cuanto a la maratón pequeña. O sea, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5 títulos que hay en la sala de conferencias. Vámonos a la sala grande, a la sala donde los aullidos llegan más lejos y los alaridos se pueden escuchar casi en el espacio. Y a partir de las 20:05 del sábado 16 de noviembre vamos a tener en primer lugar el Hellboy de Neil Marshall. Lo que no sabemos es si proyectarán la versión española o la versión free, la versión sin censura. Normalmente en la sala grande de Cocheras, en el auditorio, se suelen poner las películas que han ido a estreno en salas comerciales, por lo que nos tememos que será la copia con los recortes que ya sangre en el estreno aquí, sí, señor. Tiene toda la pinta. Y además yo, que soy un plumilla a veces, a veces me gusta hacer esto del Moneypenny, he estado mirando sobre todo las películas que hemos comentado aquí en Sin Audiencia de la maratón grande de Cocheras, y Hellboy la comentamos recientemente en el Sin Audiencia 853, ¿vale? ¿Cierto? ¿La comentaste tú? Sí. Vamos con la segunda posición en la noche más larga, auditorio de Cocheras, una película sorprendente para haberla programado este año. Se puede programar cualquier año, pero este año también sorprende, y que no es otra que a las 10:15 del año 2014, la segunda Sin City. Hablo de Sin City, una dama por la que matar, del señor Robert Rodríguez y de Frank Miller. Una película que creo recordar que aquí en Españistán pasó sin pena ni gloria, creo que ni se llegó a estrenar en cines, pasó directamente a distribución por DVDs, y una película que a mí al menos me sorprendió en su momento. Yo la repesqué y de hecho creo que fui yo también el que la comentó en Sin Audiencia, y si queréis saber qué dije hace aproximadamente 250 programas de esta película, madre mía, Tenéis que buscar el sin audiencia, la entrega sin audiencia 637. Vaya tela, esto, o sea, no lo hago para lucirme, lo hago para darme miedo a mí mismo. Esto da un vértigo que flipas, y además en directo. Esto era la segunda película de la maratón grande de Cocheras. Vamos a por la tercera, es la única que yo no he podido visionar, y además, pues quizás es una de los títulos que no me gustaría perderme en esta maratón grande de Cocheras, que es la película del señor Marc Carreté, también del año pasado, de 2018, After the Lethargy, que apenas se ha podido ver más que en algunos festivales sí, muy localizadamente. Y After the Lethargy pues estará a las 12:05 en la frontera entre el sábado y el domingo, proyectándose en la tercera posición en la maratón grande de Cocheras. En la cuarta posición, y voy aligerando un poco, tendremos La noche de Halloween de 2018 del señor David Gordon Green, a la 1:35 de la madrugada, con Jamie Lee Curtis volviendo por sus fueros a la saga de Halloween, y que además pues también la comentamos aquí hace unos pocos menos programas que los 250 que Sincitidos, como sí, fue en el programa 815. Y para acabar la maratón de la sala grande de Cocheras, pues un título que no está nada mal, que para verlo así en comunión, en comunidad y compartiendo comentarios, pues puede dar mucho juego, que no es otra que la película Brightburn, aquí conocida como El Hijo. Sí, señor, también hablamos de ella. A las 3:35 de la madrugada, David Jarobeski es el director, y si no os acordáis que comentamos de esta poco habitual película de niño con habilidades, pues debéis visitar o darle clic al play en el programa de Sin Audiencia 845. Está ya entrado dentro de casi prácticamente de esta temporada. Sí, sí, sí. Así que esos son los cinco títulos que tenemos también en la sala grande de Cocheras. Que sepáis que los precios son populares. Me refiero que para las sesiones de cortos las entradas son de 3 euros. La noche más larga, si te la pillas anticipada, te cuesta 8 euros, 5 películas en cada maratón. Si la pillas en taquilla, tampoco es una debacle, 10 euros. Me refiero que si no vais a iros a Molins, pues tenéis que ir a Cocheras. Así que, Jordi, te cedo el mando del micrófono y ahora cuéntanos qué va a pasar en Molins de aquí en adelante, porque esta noche están viendo películas súper interesantes mientras nosotros estamos aquí hablando por un micrófono. Pues sí, la verdad es que es una putada, ¿no? Pero bueno, sí, es eso de no tener el don de la ubicuidad, ¿no? Ese que queremos tanto. Pues nada, Molins sigue con su programación. Deciros que mañana jueves, porque hoy no vas a llegar y además estáis escuchando sin audiencia, o sea que vamos a hacer proselitismo y vamos a dejaros con las orejas pegadas a nuestro programa. Sí, señor. Mañana, jueves, tenéis dentro del ciclo Rarezas a las 6 de la tarde, Dementia, uh-huh. Gratuito. Luego también Devil. Bueno, esto es donde en la sala gótica, ¿eh? Sí. A las 7, Devil Dead 2, un mediometraje que además estará con invitados. Luego a las 8 la muestra de cortometrajes de 56 minutos y luego a las 9:30 la batalla de cortometrajes. Todo esto en la sala gótica, uh-huh. Que además la batalla de cortometrajes está en colaboración con la Semana de Terror de Donosti. Sí, está en el CEFEM contra la Semana de Donosti. Sí, señor, CEFEM contra la Semana de Donosti. Es un clash de eventos cinematofágicos. ¿Qué tendréis en la Penny, en la sala grande de Molins? La sede del Teatro Tocho. Sí, señor. Pues este mismo jueves a las 6 tendréis The Divine Fury, una película asiática muy recomendable por lo que me han dicho, putada porque yo no llegaré. Y luego, normalmente son sesiones dobles, pero como The Divine Fury dura más de 2 horas, uh-huh. Se come la tarde. Y en la sesión de la noche tenemos a las 9:15 Amigo, seguida luego de Dogs Don't Wear Pants, que si todo va bien, Javi y un servidor estaremos allí en esta sesión doble de la noche. Sí, señor. Eso es tu intención. Sí, señor. ¿Qué tenemos el viernes? Viernes en la sala gótica, gratuito, la sesión especial de cortometrajes de Juan Carlos Gallardo, que ya lo dijimos, a las 6. A las 6 de la tarde. A las 5 y media antes habremos tenido el palmarés del festival. Sí, ya sabremos quién, ¿vale?, quién ha ganado cosas. A partir de las 7, una mesa redonda con Ferran Herranz, Xavi Pons, Rafa Dengra, sí, y señor, Juan Carlos Gallardo. Ahí haciendo doblete en la tarde. Sí, yo estoy convencido de que va a ser interesantísima con el señor Dengra. Un saludo también para Rafa de nuestra parte, señor, y con el señor Gallardo. Pero nuestros deberes posiblemente me hagan estar alejado de esta mesa redonda, pero yo la anuncio. Quizás, como somos dos organismos en sin audiencia visitando este festival, quizás nos partiremos. No tenemos necesidad de ir los dos a lo mismo, entonces yo voy a las conferencias y tú vas a las proyecciones. Es una opción. Yo es que quiero ver esto, y un saludo para Ferran Herranz también, por cierto, de la aventura audiovisual. Luego tendremos a las 8:15 una sesión especial por Nashi, presentada por el hijo, Sergio Molina, si no me equivoco, sí, Panic Beats, y luego a las 10 de la noche una sesión Cutrecon, con las pirámides murcianas. Y a mí es que yo no me quiero perder esto, tío. Y una sesión comentada por Cine Masacre, Adolescentes del Espacio Exterior. A mí pirámides murcianas, o sea, es que estoy ahí como un clavo, vamos. Pero es que verás que lo que tenemos en la Penny es también muy interesante. Claro. ¿Qué tenemos en la Penny? Pues tenemos una de las, creo, películas que gustó mucho en Sitges, que es a las 5:30 Color Out of Space. Sí, señor. Luego tenemos a las 19:45, que me parece interesantísima. Sí, señor. La película Berberian Sound Studio, era Peter Strickland, si no me equivoco. Sí, además. Además, con la presencia de Peter Strickland, y luego una sesión de preguntas de la audiencia sobre la película, su realismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, tú ya has visto Berberian Sound Studio. Uh-huh. Yo todavía no la he visto, entonces yo el viernes me voy a pegar un Color Out of Space. Vas a flipar. Con esos tulianos por ahí que me han dicho que tiene un ambiente lovecraftiano muy chulo. Y luego me voy a meter un Berberian Sound Studio con una sesión con el señor Peter Strickland a tope. ¿Tú sabes lo que es una alpaca? ¿Alpaca? Sí. Lo que es parecido a la plata. No, hablamos de un animal. De un animal de... ¿Una alpaca es como una burra o un burro? Sí, bueno, es como una llama. Una llama, es eso. La alpaca es una llama. Un animal del altiplano, sí, de estos andino y tal. Pues bueno, si no sabes lo que es una alpaca o no lo tienes claro, cuando veas Color Out of Space, sabrás lo que es una alpaca. ¿La pudiste ver en Donosti o en Chiches? Yo la vi en Donosti. En Donosti. Y todavía no has podido hablar. Fíjate cómo estamos. No, de hecho, me estoy conteniendo y no voy a decir nada para no chafar a la gente. Bueno, la semana que viene este haremos a dúo, como te has esperado con Extraordinary. Sí. Y como no corramos, no va a entrar hoy tampoco. Bueno, sí, correremos, es de falta, va. Y bueno, ya nos vamos. Perdón, porque el viernes está la película de... La gala de clausura, ¿no? De clausura, sí. Sí. Que no sé si el título es de Golden Globe, el título... Yo aquí tengo puesto El monstruo de San Pauli. Sí, el monstruo de San Pauli, que es un barrio de Alemania. De Hamburgo. Y que bueno, que es una película sobre asesino en serie, dicen que crudísima. Uh-huh. Yo si puedo me quedaré también, lo que pasa es que al día siguiente tengo la maratón y veremos cómo me acaban los ojos. Pero bueno, pues esta gala de clausura a las 10:15 de la noche con El monstruo de San Pauli, yo creo que es una película que dicen que te remueve por dentro, que es muy cruda, y he visto los primeros planos de imágenes del actor, que supongo que es caracterizado, porque esos ojos mirando cada uno para un sitio, esa nariz, esa boca, ya dan entre miedo y asquete solamente solo de verlo. Manera visual. Con lo cual, o sea, la película, como, si lo ves como en acción, trascienda y profundice en las miserias humanas, puede ser, no dura, durísima. Bueno, sustancia, eso es lo que si buscamos. No, sustancia a tope. Y entonces ya pasamos al sábado, sí, donde tenemos la maratón de 12 horas, a las 8 Vivarium. ¡Qué valientes! A las 10:35 Come to Daddy, ya sí, se me traba la lengua. Ven con papi. A las 12:20, Bliss, que es una de las películas más esperadas de esta maratón. Bueno, vais a flipar. A las 2:15, película sorpresa. Uh-huh. A las 4:45, Girl on the Third Floor. Esta también nos va a dar caña, me parece. Y a las 6:30, concluirá la maratón con Scare Package. Vale. Yo simplemente voy a hacer una puntualización, porque yo tengo un programa de mano extra de Molins y en la maratón entre la hay un corto, sí. Entre la película Bliss y la película sorpresa vais a poder disfrutar, vais a poder maravillaros de un cortometraje que es flipante, que es de lo mejor que se ha hecho en cortometrajismo en España en los últimos tiempos, que es Lo siento, mi amor. Aquí está comentado, podéis buscar el programa en el que lo comentamos. Creo que yo lo comenté tras su paso por, no recuerdo si por el Fan de Bilbao o por el Fantos Freak, porque ya este año ya los festivales me bailan en la cabeza, pero que si vais a asistir a la maratón de las 12 horas de cine de terror del Terror Molins, pues vais a flipar, y de hecho pues vais a flipar muchas cosas, pero por Lo siento, mi amor, o sea, os vais a llevar ahí una flipada de 360 grados. Ya hablaremos cuando lo hayáis visto. Decir además que Bliss es la película más corta de la maratón, son 80 minutos, entonces escogen justo después de Bliss poner el corto, claro, antes de la película sorpresa. Bueno, y tú que has ido a esta maratón en otras ocasiones, ¿dejan espacio entre películas para salir al baño, para salir a tomar un refresco o algo, o van muy a saco? Es que el otro día estuvimos espacio, pero a lo mejor cada dos películas. Vale, van de dos en dos. Dos películas seguidas, entonces te dejan un cuartito de hora para beber un poco, para ir al lavabo, claro, porque si no la gente no aguantaría. Y debo decir que, claro, el festival tiene la deferencia de dejarnos entrar a la prensa a ver la maratón, pero claro, la maratón la tienen toda vendida, prácticamente. Claro. No quiero decir una cosa por otra, mirad si hay entradas, ¿eh? Sí. Sobre todo, porque ahora me dirán, quedaban algunas. A ver si va a pasar como en Donosti. Como en Donosti, correcto. Es que nunca tenéis nada, no. Mirad primero a ver si quedan entradas, que vale mucho la pena comprar la entrada para la maratón. Pero, claro, digamos que la platea queda para el público. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacen con la prensa? Nos meten en el gallinero, nos meten arriba. Arriba, ahí. Para que podáis tirar tomates y hortalizas. Y si eso. Nadie conoce cómo es. ¿El anfiteatro se llama eso? Sí, bueno, la... Bueno, la parte de arriba. Palco. El palco, sí. Si nadie conoce cómo es la parte de arriba del Teatro de la Penny, digamos que es bastante vetusto y los asientos que tiene son asientos fijos, de esos de plástico, cortitos, que son los que ponen en los estadios de fútbol de regional. Vale. Entonces, claro, meterte 12 horas de cine en ese asiento... Sí, y además, si tienes una determinada altura o anchura... Ya no vamos a entrar en eso, pero quiero decir, entonces, toda la prensa, que ya sabemos de qué va eso, veréis que somos la gente que, aparte de llevar una acreditación colgada, llevamos un par de cojines en una bolsa. Y no es broma, o sea, llevamos cojines o almohadas de casa para poder pasar esa para maratón. Amortiguar este trago. Sí, para que las posaderas y las lumbares aguanten la maratón. O sea que esto es una tradición, además, si me está oyendo Héctor, Jordi Vaquero, etcétera, etcétera, que son habituales, pues saben de lo que hablo. Ya, tienen también el culo plano del año pasado todavía. Sí, no, porque además yo esto hace 3 años no lo sabía, entonces acabé con el culo hecho fosfatina, entonces ya el año pasado ya tuve la prevención de llevar cojines y este año voy a hacer lo mismo. Bueno, pues además, el año pasado llevé uno y este voy a llevar dos, porque para la espalda también. Tú hablabas de los estadios de preferente, pero es que me parece que en un estadio de segunda A llamado la Romareda están así Me refiero que los asientos del Camp Nou son así, o sea, yo me he ido en la olla, los asientos del Camp Nou son este tipo de asientos de plastiquillo, lo que pasa es que, claro, un partido de fútbol pues te dura dos horitas, pero 12 horas... Pues son muchas horas. Igual una peli ya la ves o de pie o tumbado en el suelo o vete tú a saber. También depende de las pelis, porque por ejemplo yo me acuerdo el año pasado, claro, estabas viendo One Cut of the Dead y ni te acordabas del asiento. Sí, el culo te daba igual. Estabas viendo Ghostland y no te acordabas del asiento. Claro. Entonces también depende un poco del nivel de las películas. Claro. Si baja el nivel, entonces te acuerdas del asiento y de su madre. Te empiezas a acordar de tu culo y de tu espalda. Que no sé si los asientos tienen madre y padre. Bueno, supongo que salen de algún lado. Pues bueno, una pistola de inyección de plástico. Una madre, un inyector. Pero un generador tienen. Bueno, pues aquí acaba con estas disquisiciones un poco idas de la olla, acabamos nuestra sección de agenda. Vaya agenda para que veáis que todos los amantes del género este fin de semana tenéis dónde elegir y cosas muy jugosas, así que organizaros y sobre todo disfrutad, que para eso está. Y meteros horas de visionado, porque estas películas no se vuelven a ver en estas condiciones. Correcto. Y ya para hilar, aprovechando. Vamos silvanando. Sí, vamos a silvanar con la presentación. Claro, porque Molins empezó el viernes pasado. Correcto, y entonces uh-huh. Pues nos fuimos a la presentación del Festival de Molins con la película inaugural, que además venía su director y su elenco a presentarla. La película se llama In the Trap. Sí, yo he visto, Jordi, he visto fotos, vino un autobús entero. Sí, sí, no, vinieron todos. O sea, trajeron parientes, trajeron. Bueno, desde Italia tampoco es claro. Un desplazamiento, claro, una cosa es de Estados Unidos, de Australia. Desde Italia es más llevadero, ¿no? Bien, bien. Dale, pues dale. Vino el director Alessio Liguori. No sé si es Liguori o Liguori, pero bueno. Vino con el reparto principal, con el David Bailey, con la Miriam Galanti, que llama bastante la atención. Uh-huh. Y una chica rubia con cejas negras, ¿no? Sí. Y las cejas negras quedan un poquito así. No, ¿sabes qué pasa? Es que en otra película que vimos el lunes también salía una chica rubia con las cejas negras. Y me acuerdo de ella por la chica de la película esa de los demoníacos que vimos el lunes. Pero de eso hablaremos luego, si da tiempo. Y Sonia Cullingford. Sí. Entonces, bueno, la mayoría del reparto era anglosajón, ingleses creo la mayoría, sí. Excepto la Miriam Galanti esta, que es italiana, aunque la película era hablada en inglés. Pero creo que ella es una chica que ya ha hecho bastantes cositas en Italia y ya sí. tiene carrera y es conocida, ¿no? Aparte de ser llamativa porque es bastante guapa. Sí, de hecho el Jamie Paul y la otra chica, la Sonia Cullingford, también tienen bastantes registros a nivel de currículum, ¿eh? En películas. Me refiero que quizás han caído en esta película por sus anteriores trabajos, pero me refiero que no es gente novata. Y de hecho, pues también, aunque creo que no asistió, también está en el reparto la actriz canaria Paola Bontempi. Sí, pero no vino al festival, creo. Últimamente trabaja mucho Paola Bontempi. Y bueno, pues entonces, curiosamente, pues quien se esperara una película tipo terror italiano, giallo y todo esto, no. La película tiene algunos elementos italianos, pero parece uh-huh. más una producción británica, ya. De terror. Rollo un poco más gótico, podríamos decir. O... Sí, lo que pasa es que con elementos italianos, ahora uh-huh. os lo explicaré. Sí. In the Trap nos narra la historia ya desde la infancia de un niño que queda traumatizado por un hecho, que es una de esas cosas que no se acaba de entender en la película. Bueno, en la casa donde vive con su hermana y con su madre este niño, acontece un hecho que además le marca absolutamente, pero es que luego cuando se hace mayor sigue viviendo en la misma casa. Yo, claro, o sea, a mí ya. me pasa algo como le pasa a él, es que yo en esa puta casa no pones putos kilómetros de por medio. Pero kilómetros todos los que pueda, o sea, pero bueno, te tragas la premisa. Bueno, vale. Toda la película está infundida de una religiosidad católica, uh-huh. sobre todo hacia la Virgen, brutal. Ese es el elemento italiano. Esto es muy italiano. Sí, sí. Aparte de que salen por ahí unos espaguetis y un vino también muy italiano, que eso no, ya lo dijo el director, que bueno, son elementos blanquiños que no se pueden evitar, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ¿qué tenemos? Que el niño después de esto se ha hecho mayor, sigue teniendo en la casa pues la imagen de la Virgen, además iluminada con velas y tal, y se ha hecho corrector de textos, de libros y tal. Uh-huh. Un trabajo así muy concienciudo. Pero en la casa siguen pasando cosas extrañas y parece que sigue habiendo alguna presencia que a él le atormenta, que no le deja vivir en paz y tal. Bueno, a todo eso van acercándose una serie de personas a su vida, pero todo se ve influenciado cuando él las invita a casa y cuando en la casa siguen pasando cosas. Uh-huh. Ahí lo voy a dejar, no voy a contar más de la sinopsis. Elementos sobrenaturales, imaginamos. Elementos ¿no? sobrenaturales, pero... debo decir que la película más o menos transcurre en un tono que enfoca hacia una dirección y en el cuarto final, cuarto de hora final, te da un giro. Uh-huh. Pero ese giro, quizá para intentar sacar de un discurrir tópico de la película al espectador, yo creo que ese giro... No está bien explicado en el sentido de que es confuso, es, bueno, un poco te deja frío, No te acaba de hacer el... Al menos, personalmente. Uh-huh. Es una opinión absolutamente subjetiva. En vez de hacer el efecto sí, deseado... en vez de hacer el efecto torcida de culo y que digas, uh-huh, hostia, pues vale. Pues ya. A mí y a otra gente con la que comenté después la jugada, pues lo sacó un poco de situación. Dices, sí, hostia, sí, sí. ¿Y era esto? Bueno, total, que a mí no me acabo de convencer. O sea, me pareció que la película tiene atmósfera, tiene algunas escenas que no están mal... Es una producción, tampoco es una producción con muchos medios, ajá, pero bueno, va creciendo un interés por saber qué, uh-huh, es lo que pasa y tal, haciendo estómago fuerte con temas de guión de por qué los personajes se arraigan a sitios... En los donde, que pasan movidas. Sí, donde tendrían que poner tierra por medio, como os he dicho antes. Pero bueno, luego resulta que tienes el final y dices, vale, pues no sé, yo me quedé muy frío... Y muy a mi pesar, porque vinieron muy entusiastas y muy contentos. Y Miquel Pastor, además, que es el jefe de programación, nos dijo que cuando vieron la película enseguida la quisieron atar y, ajá, cerrar para dar una reacción. Porque además, creo que excepto en Italia, que se había estrenado ya, era premier europea y premier, bueno, mundial en Molins. Lo cual está muy bien poder tener premier, si no siempre tener que ir al remolque, claro, de los festivales más grandes. Bueno, quizás es un poco el dato que puso esta película ahí, ¿no? Sí, no, eso está claro. Entonces, eso también se agradece. Pero para mí no es una película redonda, ni mucho menos. Es una película de aprobado, uh-huh, y sobre todo por esos minutos finales con giro que acaba siendo un giro confuso y un giro no por inesperado que mejore la película. Uh-huh. Bueno. Ahí lo dejo. Pues esta película es de 2018, creo recordar. A mí me pone 2019. ¿2019? ¿Eh? Sí, sí. Vale, sí, es verdad. Y lo que sí que quería decir del señor Liguori es que tiene ya acabada una nueva película que se titula Shortcut, que Shortcut también tiene nombre en inglés, que supongo que quizás pues ya ha empezado pues a hacer este tipo de producción con aspecto internacional, ¿no? Aunque sea desde Italia, y que pues también es otra... forma de buscar más caminos, ¿no?, para la distribución de las películas. Y luego cuidado sobre todo con las reseñas, porque sí, estoy viendo que en alguna página sale alguna reseña, es una película como todavía no ha tenido mucha distribución, hay muy, mm-hmm, pocas reseñas, pero por ejemplo hay una de Camilo De Marco de Cine Europa, que en línea y media te desvela el giro final, vale. O sea que de verdad no lo miréis, porque hay gente, un tío que es crítico de cine, lo que no puede hacer es desvelarte reventar de qué va la película. Claro. O sea, es que lo revienta. O sea, a ver. En fin, me voy a callar. Bueno, sí, pues empezamos aquí a hablar, a criticar a los críticos. Entramos en un. Camilo De Marco, no sé si te pagan por hacer lo que haces, pero muy mal. Pero ya te vale. Ya te vale. Y bueno, pues de esta premiere en Molins, vamos a pasar ya. Hablar de una película que tuviste en Donosti, creo. Sí, señor. Y yo vi en Molins, porque se va a quedar Terminator otra semana. Bueno, quién sabe todavía, por minutaje. No lo sé, porque... Dependiendo de lo que nos extendamos, yo. Yo creo que de la película que vamos a hablar ahora es una de las tapadas de este año. Es una de las sorpresas de la temporada. Sí. Yo creo que muy a pesar de la película en sí misma. Salvando las distancias... Porque no tienen nada que ver, uh-huh, para mí es el One Cut of the Dead de este año, un poquito. Pues podría ocupar ese nicho ecológico dentro del peliculismo. Sí, sí, sí, señor. Sí, lo veo. ¿Lo ves? Bien. Sí. En Extraordinario, ¿qué tenemos? Tenemos una película británica, irlandesa, para más señas, porque... Es una coproducción belga-irlandesa. Sí, señor. Y en la dirección tenemos dos entes, Mike, uh-huh, Ahern y Enda Logman. Sí, señor. Que además... comparten ambas personas el guión con Damian Fox y Maeve Higgins, que es una de las protagonistas, uh-huh, la protagonista principal. Sí, una de las estrellas de la película. Sí, que además me parece que no tiene un registro de películas muy importante. O sea, había leído alguna parte que era de sus primeras películas y a mí me sorprende, pues, mucho que mí, sea así. A mí es que su cara me suena mucho, pero no sé si es porque se parece a otra gente o por qué, pero... a ver, yo estoy mirando ahora su currículum y aparte de Extraordinary, pues tiene algunas TV series que supongo que son de allí, de su pueblo, de Irlanda. Sí, sí, pero que en cine no había hecho nada y me parece, uh-huh, sorprendente porque da un registro súper rico a la película. Y además tiene una vis cómica interesante. Brutal, también. Sí, dentro, sí. Dentro de su digamos, aspecto estético muy irlandés también, pues, pues la señora Maeve Higgins, la verdad es que juega muy, muy bien a lo que tienen que jugar los actores en Extraordinary. Yo, Jordi, antes de que continuemos, me gustaría decir que en la semana de Donosti, número 30, ganó el premio del público. Sí, señor. Y lo hizo tras haber sido proyectada en una sesión, en una de las sesiones en las que la película se subtitula no en castellano, sino en euskera, para fomentar el euskera en las proyecciones de los eventos cinematofágicos. Me refiero que es una película en la que la mayoría de personajes son, o actores y actrices son, irlandeses. Tienen ese deje, ese acento, ese slang de allá, que no te creas tú que aunque sepas inglés les vas a pillar todo. Pues bueno, a pesar de eso, la película se alzó con el premio del público en la semana de Donosti. Eso quizás quiere decir que también pues hay una buena parte del público que controla un poquito el euskera y los subtítulos en euskera pues les valen. Pero es que aparte también esta película ha ganado algún premio o ha sido premiada en los festivales de cine fantástico de Bruselas, de Neuchâtel, el de Trieste y además en Sitges, se nos olvidaba, pero se llevó el premio en su categoría de panorama fantástico. Sí, señor. Se me olvidaba también decir que Extraordinary sigue esa estela, porque yo no, a veces hago conjeturas con las cosas que pasan en la semana de Donosti, ¿no? Pero en la semana de Donosti hay una tendencia, una tradición en esta última década a premiar comedias que tienen que ver con el terror, porque antes que Extraordinary se han premiado también pues One Cut of the Dead, Lo que hacemos en las sombras, Bienvenidos al fin del mundo, Cognis versus Zombies, Lobos de Arga. Me refiero que hay ya como una especie de tiro fijo en este evento para que una comedia con tintes fantásticos o terroríficos pues pueda tener su cabida en el palmarés, ¿no? Y una vez dicho esto, pues ya podemos hablar de qué va Extraordinary, qué pasa en Extraordinary. Decir que, se podía emparentar con muchos de estos títulos, con Shaun of the Dead también, que aunque no esté en ese grupo de premiadas, también, al ser también película británica de terror, pero con humor, pues estaría un poco en esta onda. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una profesora de autoescuela que es hija de un famoso parapsicólogo de los años 70 que hacía un programa de televisión. Rollo Jiménez del Oso. O Iker Jiménez en la actualidad. Sí. Y que hablaba de fenómenos paranormales y de fantasmas y de todas estas cosas. Pero con la vuelta de tuerca que esta mujer realmente tiene un talento para poder hablar con estas presencias fantasmales, comunicarse con ellas e incluso pues invocarlas o exorcizarlas, bueno, si es menester. Interactuar con seres de otro plano de la realidad. Pero bueno, a ella le acontece algo cuando era niña utilizando estos poderes que la traumatiza y hace que se olvide, a pesar de que sigue recibiendo, después de muchísimos años, cada día mensajes en el buzón de voz del móvil pidiéndole que por favor vaya a ver este fenómeno o este otro o este demás. Vaya a resolver algún entuerto sobrenatural. Correcto. Y ella solo quiere dar clases de autoescuela. Solo quiere dar clases de conducción. Claro. Entonces, bueno, pues ella se dedica a esto y un día conoce a un padre preocupado. Martin. Un padre preocupado porque vive con su hija, con el fantasma de su esposa fallecida, y a su hija le pasa una cosa que le hace pedir ayuda. Bueno, en principio no, en principio a la hija todavía no le pasa nada. Es su hija la que le dice que acuda a esta señora para intentar quitar el fantasma de la madre de casa, porque él no se hace la vida muy fácil, la verdad. Ya, sí, porque la madre debía ser un poco particular, entonces, visto cómo es el fantasma. Él en principio contacta con esta profesora de autoescuela para ver si la convence para quitarle el fantasma de casa, pero la situación se complica y luego la tiene que buscar para que le ayude con algo más. Ahí lo vamos a dejar, no voy a poner más. Porque digamos que se cruzan en la trama otros elementos, Tenemos un cantante, un one hit wonder, un cantante que hizo un pelotazo en Estados Unidos, en el rock, llenando estadios con una canción. Se fue a Irlanda para evadir impuestos. Sí, un señor que en la ficción se llamaba Christian Winter, sí, Christian señor. Invierno. Y entonces... Y además bueno, creo que el tema era Cosmic Woman, ¿no? Cosmic Woman, sí, sí señor. Lo he buscado en YouTube, pero solo hay un trocico, si no lo hubiera puesto para empezar. Tío. Sí, no, porque está muy bien. Está entonces, se va a Irlanda, pero... Luego los discos posteriores que saca son un fracaso prácticamente. Un fiasco, un puñetero fiasco. Y bueno, pues este personaje quiere reverdecer laureles de una forma poco ortodoxa. Luego veremos cómo entra en la trama. Muy poco ortodoxa. Decir que el señor Martin, este padre que necesita ayuda con su esposa difunta, está interpretado por Barry Ward, que le da una riqueza al personaje, sobre todo en lo que hablabas tú, tema acentos, tema voces, sobre todo en el tramo final de la película. Sí, tiene mucho juego el hombre. Me parece brutal. Y luego el señor Will Forte, que es el que le da vida a este... Al cantante. A este rockero, sí. Que veremos que tiene una doble vida. Enseguida lo veremos, sí, no sí, es un spoiler. Y que también lo hace muy bien, muy bien. Luego están acompañados de una serie de secundarios que también llevan la función muy bien. Pero el peso responde. De la función, entre la Maeve Higgins, el Barry Ward y el Will Forte... Se comen la pantalla. Es el triángulo cómico un poco. Te dan unos momentos realmente hilarantes. O sea, había momentos de carcajada, pero sin abusar del chiste. O sea, realmente está todo hecho con mucho ritmo, con mucho tino, con mucho acierto, encadenando las situaciones sin que el humor constante sirva de paliativo a que están realmente ocurriendo sucesos extrasensoriales, extraordinarios, de ultratumba y fenómenos paranormales que ves que están ocurriendo en la realidad. Sí, sí, que están. Los humanos normales conviven con ellos. O sea, eso de hecho se palpa, ¿no? En el ambiente, ¿no? En el ambiente y en la película, ¿no? Y está muy bien hilado porque, como pasaba en Son of the Dead, o sea, realmente que haya momentos cómicos no quita que estés en una hecatombe, en un apocalipsis zombie. Y en cualquier momento puedas morir, o sea... Sí. Entonces, está muy bien conjuntado y todo el conjunto va avanzando, por eso es una película que ha estado premiada en tantos festivales y además mayoritariamente por el público. A la gente le está encantando. Y entonces, bueno, pues la función avanza realmente en un pispás, muy divertida, muy entretenida y con el aliciente de que aunque es una producción modesta... Cuando tienen que salir efectos o cuando tienen que hacer cualquier tipo de situación artificio que requiera técnico, sí. Que requiera a nivel técnico pues un poco de CGI o de... Está bien integrado. Un efecto especial, una levitación, un cualquier cosa, X. Sí. Levitación lo has dicho porque sí, ¿no? Porque sí, porque me ha salido. Pues realmente está muy bien resuelto y bueno, pues la película en ese sentido es intachable. La película además empieza de un modo... que a mí me parece súper sugerente, que es con unos vídeos en un encuadre de televisión cuadrada de estas antiguas de los años 70, unos vídeos VHS de este famoso parapsicólogo que era el padre de la protagonista pues dando alguno de sus programas, pues hablando por ejemplo, los fantasmas, ¿existen los fantasmas? Bueno, entonces sobre todo al principio de la película se abren diferentes apartados de la película con algún capítulo de esta serie viejuna y bueno, pues esa interacción está también muy bien integrada en la película y le da mucho rollo. Sí, a mí lo que me parece, Jordi, que el efecto fuerte que tiene Extraordinary es que trabaja con pautas de humor que realmente son muy sencillas, pero son muy efectivas. O sea, los guionistas han conseguido que igual cosas que tú se te ocurrirían hacer de broma con colegas hablando de pelis sobrenaturales, pues ellos han cogido y las han metido en la película, por ejemplo, ¿no? Me refiero que igual pues conceptos muy prototípicos de la temática sobrenatural como los fantasmas, los ectoplasmas, los exorcismos, las invocaciones, los demonios, todo este rollo, pues los guionistas lo han cogido, lo han sacado de quicio un poco y le han dado una orientación así humorística. Y me refiero que es equivalente a una peli seria, sobrenatural, pero con el giro del humor. Y muchas veces ese humor llevado al terreno del equívoco, ¿no? Que es un poco uno de los puntos fuertes del humor que tiene Extraordinary. Entonces, claro, como estamos trabajando con elementos que son muy conocidos para el habitual del género, pues claro, aquí es, pues estás haciendo unas bromas guapas y ocurrentes, aunque sean sencillas, sencillas por el presupuesto sobre todo, que si estos hubieran tenido presupuesto, vete tú a saber lo que hubieran hecho, pero que funcionan. Y a bueno, a veces la falta de presupuesto agudiza el ingenio, también, luego también. Hay gente que le das presupuesto y se pierde, ¿eh? Pero a veces, a mí me da que pensar que digo, joder, estos tíos, si en tal escena o cual, otra escena, pues hubieran tenido un millón cejo bueno, más. Un poco lo que pasó con sí. Lo que hacemos en las sombras. Ahí está la sí, cosa sí. Un poco. Que pero es que además... Tienen futuro esta estos yo añadiría autores. Que, además de todo esto de jugar con sencillez, pero con muy, muy buen atino, con muy buen acierto, con los temas sobrenaturales, beben indudablemente de esa escuela de humor británico de los sí, Monty Python totalmente. Y tienen algún tipo de gag muy Monty Python, por ejemplo, diré dos sin desvelar nada, sí. O sea, el momento bastón es súper Monty Python, sí, aquello sí, es sí, sí. Muy visual. El momento... De hecho, creo que la peli se lleva calificación R por cosas como el momento como el bastón. Ahí lo dejamos. Y luego, el momento... clase de conducción al rockero, el momento guantes. Bestial. O sea, me parece brutal. O sea, sí, es que sí, no es sí, ni sí. Siquiera un gag. Es una situación. Es una situación de dos minutos, sí, sí, sí. Pero es que es brutal. Es no, brutal. No. Y juegan con ese tipo de humor. Y juegan con ese tipo de humor y respetando ese timing. Y, no sé, o sea, me parece que la película está muy bien llevada, está muy bien pensada. La gente se ríe alrededor, me refiero. Lo que te puedes reír tú tira para adelante, pero sí. Lo que se ríen los demás no, tira no, o también. Sea, en el cine, quiero decir, las risas eran generalizadas, acompañaban la película y no sé, a mí la sensación que me dejó fue muy agradable. O sea, salir de la película contento. Que te deja el cuerpo bien. Exacto. Sí, o sea, que a veces hace falta esto también. Sí, sí, sí. Salir con una sensación de cómo disfrutar. Es un poco pues, una sensación equivalente, salvando las distancias, pues que te dejaba también One Cut of the Death. Correcto. Yo la veo un poco similar. Por eso he querido emparentarla. Mm-hmm. Porque me dejó ese buen cuerpo, ese buen tono, buen rollo. Y bueno, pues la verdad es que la disfruté mucho. Muy bien. Yo es que también, Jordi, no sé qué te parece a ti, pero, o sea, y esta idea se me ha ocurrido, yo qué sé, se me ocurrió el lunes, o sea... Después de verla ya hace un tiempo. Sí, pues de haberla visto dos semanas después, dije, vale que es una obviedad, pero... Y esto no sé si no es un spoiler, porque es simplemente una cuestión referencial, pero ¿a ti no te parece que Extraordinary es como un remake apócrifo de Los Cazafantasmas, pero a la irlandesa? Bueno, y en barato. Tiene elementos. Porque hay algunos puntos clave de la trama que sí. Decía, hostia, esto pasa aquí, también pasa aquí. Esto pasa aquí, esto también pasa aquí. No estoy diciendo que se hayan copiado, ¿eh? No, sino pero que han a ver. Convergido, claro, más bien. En el sentido de que aparece un elemento muy cazafantasmas que ahí te decían que te habían mocado. Ese es muy importante. ¿Con qué te moca un fantasma? Con ectoplasma. Ahí está. Bueno, pues aquí el ectoplasma tiene su importancia. Tiene su funcionalidad. Y bueno, pues en ese sentido sí, realmente el poder que tiene esta chica en parte es ser cazafantasmas. Es porque si es capaz de hacer un exorcismo para liberar al fantasma de su... cautiverio, bueno, no sé en qué película decían que los fantasmas eran personas que se habían ido con asuntos pendientes, no sí. Sé si en el sexto sentido, bueno, en muchas dicho, películas muchas se ha referenciado dicho, sí. Como eso, ¿no? Que un fantasma permanece porque ha dejado algo por hacer. Sin acabar, ¿no? Y entonces no se puede ir a descansar eternamente. Bueno, pues aquí, en esa funcionalidad, ese talento, porque lo llaman talento también, sí. Que tiene aquí. Esta mujer, pues su talento es poder... dar paso a la eternidad al fantasma y que no tenga que estar atrapado en el mundo de los vivos, ¿no? Bueno, pues eso, yo ya te digo, lo pasé muy bien. Un saludo a Aida, que vi la película en su compañía. Muy bien. Y bueno, que realmente... La recomendamos. La recomendamos, sí, sí. Yo creo que va a ser una de las triunfadoras de este Terror Molin, sin duda. Sí, y además, recuperando mi comentario del principio, yo creo que ni el propio equipo de Extraordinary se está esperando la repercusión que está teniendo la película por todos los sitios, porque es una peli que está hecha desde también pues como One Cut of the Dead, desde un poco el amor al género, conociendo esos tics, esas teclas que hay que tocar cuando hablas de determinados temas sobrenaturales y que conocen un poco a fondo ese tipo de camino a seguir, y que además pues cimenta con unas actuaciones que son, pues eso, podemos decir que son un poco como en ocasiones registro de sitcom, pero claro, de sitcom a la irlandesa o a la británica, que es sitcom de categoría, ¿no? Un poco sí, no, sí, no como las yankees. Es así. Y hombre, bueno, hay buenas sitcoms yankees, tampoco generalicemos, también. Pero sí. El humor británico, además yo, es un humor que siempre ha calado mucho en mí, desde ya los Monty Python, y porque aquí en Cataluña nos adoctrinaban, claro, en series, claro, británicas. Sí, o sea, así habéis salido. Así hemos salido, ¿no? Nos ponían el Jovas, nos ponían la Excurso Negra, nos ponían, claro, entonces sí. Realmente el humor inglés, pues siempre, antes los Roper y también y George y Mildred y todas estas cosas, Reginald Perrin, entonces a mí el humor británico siempre me ha encantado y es que lo disfruto mucho, no puedo evitarlo. Muy bien, pues si se os pone a tiro Extraordinary, meterle, porque seguramente pasaréis un buen rato. Y a lo mejor hay algo de humor belga también, ¿por qué no decirlo? No, sí, lo sé. Yo no sé la no parte, sé qué parte de humor belga hay, porque soy un desconocedor del humor belga. Yo creo que la parte belga viene más por la parte de producción, pero bueno, no sé. Tampoco me he puesto a mirar a ver alguna cosa, pero seguro que hay algún matiz, algún detalle, alguna cosita que sale en alguna escena que dices, mira, esto es de Bélgica. Es posible. No sé, pero no sé qué carajo es. Bueno, pues nos quedan unos pocos de minutos para algo, Jordi. O sea, hostia, no para mucho, pero igual no sé si vas a querer darle a los Viajeros del Tiempo o le metemos alguna otra de Terror Molins, porque así, pues yo qué sé, hacemos así un doblete, triplete de Molins, no sé, como tú veas. Esto es directo y lo elegimos sobre la marcha un poco. Yo qué sé. A ver, ¿tú qué crees que podemos despachar en menos tiempo? ¿Cocodí, Cocodá, Gwen o Wish Woman the Darkness? Hostias, yo diría que Gwen sale más rápido. ¿Sí? Sí. ¿Hablamos de Gwen? Hablamos de Gwen, aunque vete tú a saber luego. Igual hablamos muy rápido de Gwen y cabe no, también Cocodí. Así, si no me equivoco, pasamos de Irlanda a Gales, ¿no? Sí, es que es por eso. Estamos ahí y además pasamos de una peli súper divertida a una peli que da pues mal rollo. Ya vamos a explicar un poco por qué razones da mal rollo. Vamos a pasar a un drama, sí, muy bien actuado. O sea, igual que en su registro, Extraordinaria está muy bien actuada. Uh-huh. Gwen está muy bien actuada también. Producción del Reino Unido, dirigida y guionizada por William McGregor. Sí, señor. Y con un elenco británico que, aunque sean nombres quizá no muy conocidos, aquí siempre tienen un nivel actoral brutal. O sea, sí, sí, hay unas presencias y un saber estar. De hecho, no sé si te acuerdas, Jordi, de la película del año pasado, creo recordar, esta que salió también por Netflix, que era Apóstol. Sí. ¿Te acuerdas de Apóstol? Sí, sí, ¿Te acuerdas del triunvirato calavera de Apóstol? Me acuerdo. Pues el chungo del triunvirato era el señor. Vamos a hablar con nombres de verdad. Mark Lewis Jones. Y Mark Lewis Jones vuelve a hacer de chungo en Gwen. Me refiero, sí, que es un señor con una presencia así muy marcial, muy de motherfucker. Y bueno, pues y aquí Gwen es un motherfucker. Aquí sigue, se está un poco encasillando el señor. Pero bueno, ya tiene el aspecto este, con sus patillacas y su frente y su mentón ahí bastante británicos, que dan bastante, pues ya con su sola presencia, mal rollito. ¿Qué tenemos en Gwen? Pues vamos a decir que Gwen es como una especie de drama histórico con unos tintes de misterio que realmente tampoco acaban de meterse en terrenos de género más allá de alguna escena que podría considerarse pues alucinatoria o onírica. Sí, que además comentamos que a mí precisamente esa escena, que es quizá el único vínculo, emparentamiento, sí, o vínculo que te tendría con el terror, no la encuentro necesaria. O sea, sí, encuentro que es... Está como puesta encima. Está como puesta, sí, quizá para darle un toque de género que en el tono de la película, que el tono de la película es realmente el terror nace del ser humano. Sí, el terror es la realidad. El terror es la realidad. Es lo que te pasa en la vida diaria. Lo que pasa en la vida real y históricamente lo que pasaba en aquella época. Sí, porque ahora vamos a hablar un pelín de la situación, ¿no? Sí, un pelín de poner en contexto la película. Y que sobre eso no hay nada más terrorífico. Claro. Eso es así. Sí, pasa, o sea, claro, no nos engañemos, la película es un drama muy bien filmado, con una fotografía excelente, una banda sonora que acompaña perfectamente, grandísimas actuaciones, pero que podría estar perfectamente en un festival como Cannes o como... En cualquier festival. Cualquier festival y no en un festival de género. Sí, y que incluso pues podrías llevar a ver a cualquier persona que no esté familiarizada con el género porque no hace falta. Estamos en el en Wen, nos situamos, creo recordar que es como una especie de, vamos a decir, siglo XIX. Sí, Gales, la revolución industrial, incluso sí, puede que un poquito antes. La gente cultivando patatas para salir adelante y con ovejas para conseguir leche y lana. Y en un pueblito del, creo que recordar que era el norte de Gales, en el que hay actividad minera, pues una familia monoparental con madre y dos hijas llevan su día a día en su pequeña casita de campo, con sus pequeños cultivos y su pequeño ganado, pero al lado de la explotación minera, que cada vez va creciendo más y en la que hay muchos intereses económicos creados que les van presionando cada vez más por su cercanía espacial al yacimiento del carbón o lo que están explotando en... Sí, además el padre de la familia ha ido a un conflicto armado, por lo que se ve, sí. Están esperando que vuelva. Uno de los muchos conflictos del Imperio Británico en el siglo XIX. Correcto, lo llaman a filas y entonces, bueno, pues mientras no vuelva el padre, pues claro, la madre tiene que hacerse cargo de dos niñas pequeñas, de la granja y de sacar adelante todo con las dificultades que conlleva una época de periodo de guerras, con carestía de alimentos, etcétera, etcétera. Con, como tú muy bien dices, con la pre-revolución industrial azuzando porque necesitan carbones para las máquinas de vapor y hay que sacar más carbón porque... Y explotar cada vez más tierras, etcétera, etcétera. Entonces ese es el marco histórico, político, social que tiene Gwen, muy interesante por cierto. Muy guapo, como tú muy bien has dicho, los lugares donde se ha rodado la película. Bueno, es que los parajes son brutales. Unos paisajes que supongo que han incluso utilizado lugares que todavía quedan más o menos como estaban en la época en la que se explotaba, sí, claro, la minería en esa zona. Tienes planos panorámicos que sí. Realmente es que no se ve una puñetera línea eléctrica, una carretera, no se ve nada. Sí, sí, o sea, sí. No hay para asfalto, más vírgenes. No hay, sí. Supongo que Gales todavía dispone de muchos de esos sitios, lugares, gracias a Dios. Sí, señor. Y en este ambiente, pues tenemos a Gwen, que es la hija mayor de esta familia de madre y dos hijas, que, bueno, pues es un poco... ya es la esperanza, el futuro de la familia, ¿no? Porque es la hermana mayor, tampoco tiene muchos años, anda por sus 12-13, está a punto de eso, de ser adolescente, y en este percal pues van a tener que hacer frente a su manera y como ellas crean conveniente, pues a este acecho de la industria minera que les está cada vez acogotando más en su territorio. Como, igual que a ellos, pues a otros vecinos que... Sí, de hecho ya hay otras granjas que han desistido, ya han vendido sus tierras a la compañía minera, sí. Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Gwen? Que siendo una película... Es una película lenta, es una película... Tranquila. Tranquila, es un drama costumbrista, es que no busquéis otra cosa... Y eso hace que la gente que espere una película de género en Gwen se pueda llevar una decepción. O sea, yo ya lo aviso. Sí, sí, sí. Si esperáis ver una película de terror, quizá os sentiréis decepcionados. Frustrados, sí. Porque esperaréis otra cosa y la película, siendo una buena película, no es una película maravillosa tampoco. Es una película que está bien, sí. Pero evidentemente... Pequeñita por eso también. Evidentemente, su registro... no acabaría de entrar en el contexto de película de terror. O al menos así lo vemos nosotros. Sí. Eso es un drama histórico, con tintes oscuros, con misterio. Sí. Tiene buena atmósfera, porque además, bueno, pues claro, en un páramo... El clima, el galés, encima de una montaña, en una granja, por la noche, cuando ves una luz al fondo, que no sabes si es la Santa Compaña, que se ha ido desde Galicia a Gales. Que pueblos están conectados, ¿eh? etcétera, etcétera. Bueno, pues claro... tiene sus momentos de atmósfera y de los ruiditos nocturnos, pero sí, no deja de ser lo terrible que es el ser humano. Sí, y quizás también pues hay que comentar que quizás esta película ha entrado en festivales de género, pues porque últimamente, como tenemos el concepto de moda del año, es el folk horror, esta película es muy folk, pero le falta el horror. Sí, me refiero le que falta sí, el horror y que, además es folk sin el pretendido folk de alegría, de flores, de campo. Es un folk bastante más duro. Es el folk galés. Sí, es el folk de currar en la granja cada puto día y en los campos de labranza. De sacar y las patatas. Y tirar la granja para adelante, que no tiene nada que ver con lo que te sale en Midsommar o te salen de Wicker Man, con esas comunidades neo-hippies que, bueno, es otro tipo de folk. Sí, y además se me quedó clavado en la memoria cuando la vimos. O sea, la primera vez que cenan en la película, la madre y las dos hijas, o sea, cenan una sopa más aguada. Que además la quema. Que además la quema. Y dices, pero ¿esta gente cómo puede vivir así? Si es que, vete a buscar patata, claro, anda. Vete a buscar patata. Es que es increíble. Pero claro, es que estamos hablando en la que una época en la que, pues eso, el hecho de que te fallara un cultivo, te fallara algo el ganado, tal, era motivo para acabar o emigrando o pasándolas muy mal en la vida o... Y otra de las cosas que ves, que no te podías poner enfermo. No, o sea... O sea... Tienes que estar fuerte todos los días. Los precarios medicamentos que te podría dar el boticario o el médico del pueblo, quiero decir, a la que coges cualquier cosa tipo tisis, estás fuera. Estás en el hoyo. Sí, sí. En el hoyo. Y ese es el verdadero, un poco, terror que muestra Gwen, ¿no? La cotidianidad de esa época tan incierta. Donde la esperanza de vida no creo que fuera más allá de los 35 o 40 años. Entre las guerras y los matones y los tifus. Y las enfermedades y la peste bubónica y todo lo que hubiera, pues sí, pues realmente sí, era una época dura, la hambruna. Ese es el real terror, ¿no? Y también un poco, pues así vemos por qué razón histórica también ha habido en esa época hubo también tantas olas migratorias de población británica hacia otros lugares del mundo. Porque en esa época también se están empezando a mover, pues, barcos para Nueva Inglaterra, barcos con los presidiarios para Australia, cositas de estas. Entonces, claro, aquí vemos una de esas, de esos porqués, ¿no? Que también, pues, como ilustración histórica, pues no está nada mal. Pero eso sí, que la peli pues deba estar en un festival de terror, pues bueno, eso es ya, como decimos, discutible. De hecho, nosotros ya lo hemos discutido. Sí, señor. Y hemos dicho que no hacía falta. Pero bueno, eso no quita que Gwen sea una peli interesante, aunque no sea de terror. Pues yo creo que está todo dicho. Y con esto hemos rellenado de sobra, ¿no? Porque ya nos hemos ido de tiempo. Nos tenemos que ir ya con un poco más de folk, pero porque además hemos empezado con Jarvis Cocker, con el tipo del grupo Pulp al principio del programa, y nos vamos a marchar con otro track que sale en Extraordinary, pero es una muestra de folk un tanto sui generis, y os voy a dar una pequeñísima explicación, porque lo que vamos a escuchar... Porque se pueden hacer versiones de folk... De todas las clases sabidas y por haber. Con otros gustos musicales, sí, otros estilos. Sí, porque mirar, os voy... Bueno, lo de mirar es una cuestión metafórica, porque aquí no podéis mirar nada, solo podéis escuchar. Pero bueno, vamos a escuchar una versión tecno, yo la llamaría un poco tecno-warris, tecno de estas así un poco, vamos a decir, comercialilla barrio-bajera, que se llevaban desde hace unos años en los clubs. Tecno-warris me parece una buena acepción. Sí, tecno-warris, ¿no? Está bien. Y que es una versión tecno-warris de un clásico irlandés, de una balada folk llamada Fields o Athenry, o como carajo se diga en irlandés, porque ya sabéis que los acentos y las pronunciaciones de Irlanda nosotros nunca las decimos bien, y ocasión creo que en tampoco el libro de visitas tenemos gente que nos corregirá, sí, que nos la lagartija, corregir. Sí. Y bueno, pues que sepáis que The Fields of Athenry es una balada de folk irlandés que además está basada un poco en la misma época en la que ocurre Gwen, en Gales, y es en esa mitad del siglo XIX en la que, de hecho, la canción habla de eso, en la que a algunos presos en Irlanda por robar comida para alimentar a su familia, que es de lo que habla la canción, pues eran apresados y sentenciados a cumplir su condena en lugares como Australia. Entonces, que sepáis que ese es el trasfondo histórico folk también de la canción que vamos a escuchar, pero cuando la escuchéis ya veréis que de Irish Folk tiene más bien pues la intención, la letra y ya está. Mickey Model fue la chica que se encargó de perpetrar esta versión hace unos 10 años de Fields of Athenry, y con esa nos marchamos hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers.